en Latinoamérica. En Latinoamérica, la Conferencia de las Partes, COP16, en Cali, Colombia, ha sido el escenario de las protestas por parte de más de 40 organizaciones que se oponen a la construcción de la represa del Micay. Estas voces alertan sobre los daños ambientales que ha causado ese proyecto y el desplazamiento forzado de las comunidades afectadas. La situación resalta la urgencia de abordar las problemáticas ambientales en esa región. Desde Cali informa Paulina Balseca sobre esta crisis que no puede ser ignorada en nuestra región. El proceso de unidad popular del suroccidente de Colombia, que está conformado por más de 40 organizaciones de los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Huila, realizaron una protesta en la zona verde en el marco de la COP16, exigiendo se reconozca sus derechos. Denunciamos el daño y riesgo ambiental sobre el río Micay. Aguas abajo, la amenaza de la represa, y aguas arriba, la amenaza de la minería. Este territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Cinturón Constelación Andino, declarado por la UNESCO como Patrimonio Ambiental de la Humanidad. Denunciamos la crisis humanitaria que la política minero-energética genera en los territorios y sus poblaciones. Exigimos la obligatoriedad de la consulta popular cuando se pretenda realizar cambios en el uso del suelo que afecten a las comunidades campesinas, como desarrollo de la participación reforzada del campesinado señalada en el artículo 64 de la Constitución Política. Exigimos el ordenamiento territorial alrededor del agua y la declaración inmediata y urgente del macizo colombiano como área temporal ambiental. Exigimos la recuperación, conservación y reproducción de las semillas propias y nativas en el marco de la construcción de nuestra política de soberanía alimentaria. Leonardo Molina, oriundo del Cañón del Micay, señaló que están pidiendo, además de este reconocimiento, el respeto a sus derechos. Estamos pidiendo que nos reconozcan como campesinos. Estamos pidiendo a la militarización, debido a que es que los campesinos somos los que estamos quedando en medio de la guerra. Queremos la guerra fuera de nuestros territorios. Anteriormente, como le decíamos al presidente, nosotros no desconocemos al ejército como nuestra organización que nos protege, pero que lo hagan fuera del casco urbano, porque están violando los derechos, todavía siguen los combates. Han estado heridos civiles y no queremos más en nuestros territorios. Ahora, lo otro que le estamos pidiendo es anular la construcción de la represa Los Arrieros del Micay. Estamos en una COP16 donde estamos hablando de la flora y fauna, ¿cierto? ¿Y usted sabe cuántos más de 1000 especies de flora y fauna van a morir por la construcción de la represa del Cañón del Micay? Entonces nos estamos oponiendo a esa construcción, que por eso son los intereses de una militarización. Resaltó que su lucha es justa y esto también ha generado movilidad humana. Sí, porque es que estamos en la lucha por nuestros territorios. Es que no estamos en la lucha en contra de progreso, sino que hagan estudios, perdón, de que puedan beneficiar también las comunidades. No estamos muy lejos de la construcción de la represa de Butango, que no trajo violencia, no trajo los paramilitares. Entonces, eso es lo que no queremos en nuestros territorios. Hay campesinos que los hacen ir del territorio. La afectación por la explotación de los recursos naturales en los países de América Latina no es una problemática aislada, pues en muchas zonas se repite la misma situación con desplazamiento e intromisión militar en los territorios, reportó Paulina Balseca.